estás escuchando Push Start. Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, mejor conocido como Larjual, y gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa que ya ya sé que les quedamos mal la semana pasada, pero bueno, nuevamente estamos aquí tratando de platicar y de fomentar esta cultura del entretenimiento que tanto nos agrada. Por acá ya está nuestro invitado, ahorita se agregan un par de invitados más. Esto iba a ser un programa especial de Halo, pero creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima. De todas formas, hay temas en la mesa para hablar largo y tendido. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recordar la forma de contactarnos, de platicar con nosotros. No importa que no nos estén escuchando en vivo. Ya saben que los que se llevan la versión recalentada también pueden seguir interactuando. Por ahí sigo conversando con ustedes. Nos encuentran en el Twitter como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Y pues bueno, chicos, gracias por acompañarnos. También ahí a la gente de Mixler, que ahorita ya hay varios por ahí, 15 personitas, gracias. Por ahí ya voy a poder, gracias a la actualización de Mixler, voy a poder seguir sus comentarios. También a la gente que nos acompaña aquí a través de Reset MX en la sección de Live, muchas gracias. Ya estuvimos platicando aquí un ratote en el pre-show. Y pues bueno, gracias ahí a Cincy Boy, a Daniel San, a Jetning, a Monkey, a Omar, a Pamelaine, a Pass Down, Silver, Starscream y a todos los que nos están acompañando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, por acá vamos a presentarles al invitado, uno de los invitados. Ahorita llega otro, están llegando derrapándose porque pues hoy la ciudad fue un caos, hoy 20 de noviembre, por todas estas marchas, estos movimientos. Pero bueno, aquí llegaron para atendernos. Y pues bueno, por acá se encuentra el buen Adrián, que lo van a poder encontrar en Twitter como @AdriánHayabusa, un amigo, colega que hace poco hicimos. Y pues bueno, bienvenido Adrián a tu primer programa del Push Start. ¿Cómo andamos, bro? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Alan? Muy bien, gracias. Gracias antes que nada por la invitación. Un saludo también a todo el público que ya nos está acompañando, que aguantó y nos dio parte de su tiempo para llegar a esta hora y empezar con el programa. Todo tranquilo. Hoy, como dices, pues sí, la ciudad fue un caos y yo me encuentro en otro estado de la República, pero pues ustedes saben que esto fue masivo y por ahí sufrimos un poquito para llegar, pero muy contento de estar aquí con todos ustedes y contigo también, Alan. Gracias. Perfecto, Adrián. Síganlo ahí, toda la onda que está manejando con Arcadia y su equipo, la verdad, bastante, bastante rifados. Hay un fuerte abrazo a todo su staff, que nos los hemos encontrado en algunos eventos, son la ondita. Y pues bueno, por ahí pregunta Starscream que si no vamos a hablar de Halo, con G no lo escribe. Y pues sí, no, hablemos un poquito y como para ir como agarrando el tema que va a ser como hablar de los juegos de temporada, las propuestas, igual de otros casos. Pero Halo, hace un par de semanas, si no es que dos, ya no me acuerdo bien, por ahí les compartimos el video, ¿no? De cómo nos la pasamos en el evento de lanzamiento de Halo Master Chief Collection, que la verdad es una propuesta que ya habíamos esperado. Creo que cada consola que lanza Microsoft no puede arrancar si no hay un Halo en su librería, y por fin, qué mejor que vamos a tener cuatro juegos con todas las aventuras de Master Chief, algunos renovados, con nuevas escenas, nuevas dinámicas, bastante bien, y creo que es una de las propuestas fuertes. Tú, Adrián, ¿qué tan fan eres de Halo? ¿Cómo ves este tipo de recopilaciones? Son cosas que luego, no sé, ahorita la vemos como muy fácil, pero hace algunos añitos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar con este tipo de paquetes, ¿no? Que son bastante atractivos como para los que son fans de una franquicia en específico, en este caso Halo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En lo personal yo me encuentro muy muy contento con este lanzamiento. Fue hace poquito, sí, como semana y media más o menos, que por ahí, como mencionas, asistimos al evento de lanzamiento con Xbox. Y es como, yo siento en lo personal que este juego, esta colección es como un fuerte elemento, algo que ya por fin trae vida a lo que es un Xbox One. Si por momentos la gente pensaba que no tenía sentido porque se quejaban de que no había juegos, y porque realmente sí los hay, pero sí, si buscaban algo como que muy emblemático y algo con que empezar, yo les recomendaría mucho The Master Chief Collection. Obviamente si son fans, pues lo van a disfrutar mil veces más, porque es maravilloso ver, sobre todo el tratamiento que se le dio a Halo 2, que es como algo más especial aparte de todo lo que ya tenemos, porque es su 10º aniversario, y la verdad es revivir momentos así, y con las cinemáticas que le metieron y la posibilidad de correr las 60 frames, es una experiencia mil veces mejor. Y si tuvieron chance de jugarlo hace 10 años, estoy seguro de que van a quedar el doble de contentos, porque está muy padre pasar por secciones del juego y que te lleguen estos como flashbacks de tu primera experiencia y revivirlas así. No sé, yo estoy fascinado con el trabajo que hizo Microsoft en esta entrega. Claro, sí, ¿no? Y como lo mencionas, es una gran oportunidad tanto para los que jamás han probado un título de estos de Halo, pues, y también para nosotros, que nos gana la nostalgia de volver a revivir esas experiencias. Y como lo mencionas, con Halo 2, que es como uno de los títulos a los que más les he invertido tiempo de mi vida, y pues bueno, es una gran oportunidad. Ya por fin tenemos un Halo en la Xbox One. Próximamente por ahí nos van a dar varios teasers de lo que viene para la franquicia, para Master Chief. Por ahí un video bastante interesante, que no les voy a spoilerear, pero nos habla acerca de lo que viene para esta franquicia. Y pues bueno, ¿qué más podemos hablar por ahí de Halo? Por ahí, si ustedes son fans, ya saben, compártanos sus experiencias. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Quieren que hablemos tal vez un poquito de otros títulos? Por ahí en Twitter nos estaban mencionando, por ejemplo, Gabo Rodríguez dice en Twitter: ando jugando Chrono Trigger y ya casi lo acabo. También se vale, ¿no? Por si luego no nos llena el ojo las propuestas que están saliendo en temporada, por si no sabemos qué jugar, porque luego muchas veces la gente tiende a comprar por comprar, no realmente porque esté realmente muy muy convencido de lo que le están vendiendo, pero también se vale poder voltear atrás y ver qué jugamos. Por ejemplo, hoy que salió, hoy está la venta nocturna de Super Smash Bros. Ajá, exacto. Para Wii U, que también es como wow, una evolución de una franquicia increíble. Por fin 8 jugadores, muchísimos personajes. Y tú, Adrián, también estuviste por ahí en el evento. ¿Cómo es este título? Que por ahí felicitaciones a ti y a tu equipo, sobre todo a tu ilustrador, que se rifó un póster con los personajes bastante, bastante lindo, está bastante chido. Ahorita igual se los retuiteamos. ¿Cómo lo ves este juego, Adrián? Sí, muchísimas gracias, Alan. La verdad, tengo que aceptar que yo soy malísimo en lo que es Smash, pero lo mágico de ese juego es que con todo y eso es muy divertido. Entonces, ahora sí que del staff soy el peorcito, pero como mencionas, cuando asistimos al evento de lanzamiento, bueno, a la presentación de productos de Nintendo de este año, tuvimos oportunidad de jugar por primera vez aquí en México el modo de 8 jugadores, y es la mejor idea que he visto en años en un juego de Nintendo. O sea, si de por sí ya era divertido de 4, con 8 me la pasé grandioso. Es genial que el primer minuto y medio de la pelea no sabes ni lo que está pasando. Ves explosiones por todos lados, y brincos, y risas, y gente enojada. Ya después, cuando finalmente quedan otra vez los 4, pues ya se vuelve una pelea de Smash normal. Pero me gusta mucho la forma en que Nintendo integró esta parte, y no pierde como que la esencia de lo que es un juego de Nintendo, que es pasar un rato con tus amigos divirtiéndote, y sobre todo brindar esta experiencia pues grupal. Y con Smash lo está logrando otra vez, hoy que sale la versión de Wii U, que es como la versión más completa del juego, donde veremos verdaderamente el potencial del mismo. Estoy seguro de que muchísima gente va a correr, o sea, después de esto por un Wii U, Navidad seguramente va a alzar las ventas fuertísimo. Y ya se había tardado Nintendo, realmente esto es un vende consolas. Y pues ya veremos cómo le va después y con los amigos, uff, se diga. También, creo que los mencionas, con los amigos, con estas nuevas entregas de Pokémon, que son como remakes de Rubí Zafiro, que también creo que es el único juego de Pokémon al que le he invertido tiempo y que también la pasé bastante bastante bien. Y como le dices, no, ojalá le vaya bien a Nintendo. Si le va bien a Nintendo, le va bien a la industria. Y con esas propuestas tan divertidas, tan entretenidas, que realmente nos van a hacer pasar un buen rato. Y algo importante que aquí fomentamos bastante es de que traten de juntar a las personas en vivo y que estén a todo color. Sabemos que muchas personas va a estar complicado que junten a 8 personas y hagan todo el setup con los controles ahí de GameCube y demás, pero hagan el esfuerzo. Si no, de todas formas ahorita varios medios y varias comunidades van a estar haciendo como eventitos para que se vayan a jugar Smash, así que pongan mucha atención. Igual por ahí vamos a andar en alguno, pero sí, ¿no? Que fomentar esto de compartir en vivo, ya saben, juntarse con los cuates, pedir la pizzita, verse las caras, siempre es como una experiencia bastante padre. Y ese día de que Nintendo nos presentó sus juegos, todos los medios estaban encantados, medios incluso que no se llevan tan bien, estaban jugando unos contra unos. Creo que ese es el espíritu. Bueno. Sí, sí. Sí, estaba para limar asperezas en todo. Sí, exactamente. Sí, no hay mejor solución que una reta de Smash, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no, Adrián? De que era risas y caos y te estabas divirtiendo realmente, y creo que ese es el espíritu de Nintendo, hacernos divertir, pasar un buen rato y con entretenimiento sano, y creo que ellos son ahora sí que la clave. Y pues bueno, ya mencionamos ahí varios títulos, díganos ustedes cuáles ya están jugando, cuáles ya tienen, cuáles van a comprar, o si no están como bien claros de qué comprar esta temporada, qué pedirle a Santa Claus, a los Reyes, por ahí nos escuchan muchos chavos. Díganos como qué les llama la atención y lo platicamos, porque aquí no vamos a recomendarles un juego como tal, nunca ha sido el fin de vayan y compren esto. Nos gusta como compartir las diferentes experiencias para que ustedes elijan, ¿no? Tengan otro punto de vista distinto a los tantos que hay ahí afuera, y que ustedes elijan, ¿no? Que tengan como más claro de qué se tratan las cosas. Y bueno, creo que eso les ha gustado del Push Start, que no juzgamos, sino compartimos nuestras experiencias con los medios, con cualquier contenido, no precisamente un videojuego. Y oye, Adrián, también quería platicar esto contigo, y me encantó también una imagen que compartiste en Twitter, y ahorita estábamos platicando en el pre-show, ¿viste ya Interstellar? ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste con esta película? Que la verdad está dando de qué hablar. Algunos ya saben que no les gusta nada y que critican todo, pero ¿tú cómo la pasaste? ¿Te gustó? ¿Te entretuvo? ¿Te voló la tapa de los sesos? ¿Cómo la pasaste, bro? Sí, claro, como menciono, siempre hay el clásico hipster ahí que no le gusta, pero desde un punto de vista, o sea, sincero, bien, la verdad es que la película es una maravilla. Obviamente tiene ahí una trama medio compleja, a la Nolan, como ya estamos acostumbrados, por así llamarlo. Y sí, como dices, yo salí de la sala de cine sin saber qué onda. Salí con más dudas que respuestas, no me esperaba algo tan bueno. Había leído poquitos días antes varias críticas, vi que le andaba yendo bien, pero no me imaginé que me fuera a gustar tanto. Realmente, aparte, es una película larga, pero que no se siente para nada. En lo personal no lo sentí. Me tocó ver a gente así un poco desesperada, y a lo mejor porque pues esperaban algo más, con un ritmo mucho más acelerado. Pero fuera de eso, la trama que sigue Interstellar, las teorías que presenta y esta parte, realmente a lo mejor también depende del el ámbito que siga cada persona o de las creencias que tenga cada quien. Pero en lo personal, ver teorías científicas explicadas de esta manera fue lo que me atrapó desde el comienzo. Yo creo que si no han tenido chance de verla, pero si son mucho de estar viendo esta parte de la astronomía, la astrofísica y física cuántica y estas cosas, les va a gustar muchísimo lo que presentan en Interstellar. Sí, no, y es que se me hace una película tan llena de matices, de los temas emocionales que toca de la familia, de un padre y su hija en este caso, se me hace increíble, se me hace un buen tratamiento para que te creas más lo que están viviendo los personajes, sus experiencias, sus decisiones. Creo que esto a mí me encantó, la verdad es como una montaña rusa esta película, está tan variada, sus momentos, tiene momentos de acción, de peleas, de nostalgia, de ciencia ficción, como lo menciona Adrián, momentos muy muy variados, y creo que esto a mí se me hizo, que a pesar de que dura 3 horas la película, a mí se me hizo como bastante digerible en el cine. No sé si una segunda vista sea como distinta, me cambie la experiencia, pero yo la pasé bastante bien, la verdad recomendaría. Las actuaciones, todo a mí me encantó, y como menciona Adrián, ¿no? Sales del cine igual y no como con dudas, obviamente tienes así como cositas como que se te fueron y tienes como que poner atención, y si eres de esos que no se aguantan mucho tiempo sentado o no se pueden estar tranquilos, pues no se las recomiendo que la vayan a ver al cine, igual véanla en su casa cuando salga y la van viendo como por pedacitos, pero sí, si son muy amantes del cine como yo, se los recomiendo, sobre todo en pantalla IMAX. Por eso yo me tardé un poquito más, porque quería vivir esa experiencia. Y sabemos que en Christopher Nolan le gusta filmar sus películas en este formato. Y bueno, se las recomiendo. Van a salir del cine como con demasiada información. Creo que eso es algo que ocurre con sus películas de Nolan. E igual pasó con The Dark Knight, con este Memento, esta que fue una de sus primeras películas. Con sí. Exacto, Inception. También esta otra película que ahorita... que me encanta también con Christian Bale y con Hugh Jackman, esta, ay, se me fue el nombre, The Prestige, también una gran película, es como de verlas varias veces y van a ir encontrando poco a poco más material, así de, ah, mira, este detallito se me fue y así, y pues coméntenla, ¿no? Platiquen, váyanse ahí con alguien, un amigo, pareja, con quien ustedes quieran, y es padre compartir esos momentos de wow, ¿qué pasa? Y creo que ahorita está buena la oferta en cine también, ¿no, Adrián? Está, no sé si ya viste Big Hero 6. Yo no la he visto, no, pero... Estoy sufriendo lentamente porque no he tenido oportunidad de verla. Sí, yo también me quería lanzar. Sí, andamos entonces igual, Adrián, no te preocupes. Porque yo también quería lanzarme a verla, pero pues bueno, decidí quedarme hoy porque la ciudad estaba de locos. Pero sí, también otra oferta por parte de Disney y Marvel. Su primera película como... que fusiona sus conceptos, sus ideas de animación, de cómo vería Disney a un superhéroe con esta onda, que está bastante, bastante interesante. Y a ver qué tal, seguramente la comentaremos por aquí, pero también yo creo que vale la pena. Creo que es como Disney sabe hacer bien las cosas y rara vez nos defrauda. ¿Qué más tenemos por ahí? Se acaba de estrenar hoy precisamente la nueva de... Esta de los juegos, ¿no? Ajá, exactamente, que por ahí estoy leyendo y sí me están convenciendo sus como críticas, que esta, no sé cómo ves tú esta moda, Adrián, de estirar las películas, como de dividir en dos una película. No me gusta mucho esto, pero pues sabemos que es negocio, ¿no? Y lo hacen con ese propósito de estirar más la franquicia, que no dar como para tanto con el contenido que hay. Y mucha gente se está saliendo como con ganas de más al terminar de ver esta primera parte de los Juegos del Hambre, ¿no? No sé cómo ves tú esto, ¿te agrada o a muchos defenderán este tipo de acciones diciendo de no, pues para que dure más y que tengamos más contenido? Pero ¿cómo lo ves tú, Adrián? Yo creo que es un tema así que está muy difícil, la verdad. Porque ahora sí que como que implica mucho de qué, bueno, considerar de qué eres fan. Porque si bien, si es algo que te gusta una película, no sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Star Wars, y lo hacen en 2 episodios, pues a mí, o sea, yo estaría encantado de ver que extiendan este universo y ver tantos elementos y ver naves y ver historias, tramas, historias alternas, no sé. Pero, no sé, como mencionas, yo creo que el trasfondo de todo es el negocio, porque... No sé, no lo apoyo mucho, la verdad. Tendría que ser como obras muy específicas en las que me vea de acuerdo con el trabajo del director, de la productora y todo esto. Pero, pues ahora sí que te digo, yo creo que es más desde el punto de vista de un fanático, porque se ha vuelto una tendencia y de repente sí, pues sí causa conflicto. Por ahí está la de Hobbit, que si le, creo que leyeron los libros, faltan como 13 páginas del libro y van a ser la segunda parte y no sé. O sea, realmente yo lo veo muy difícil. Es un algo que es inevitable, va a seguir, eso es un hecho, porque ahí está pues el negocio. Pero por ejemplo, si lo aplicamos directamente al tema de los Juegos del Hambre, seguramente lo van a pasar muy bien. No soy yo no soy muy fan realmente de la saga. Sí disfruté las películas, pero no es algo tampoco como que me quite el sueño ir a ver la nueva, pero pues ya le daremos una oportunidad pronto. Claro, a mí desde la primera película, la primera entrega, me gustó bastante. Y no sé, tengo un fenómeno medio raro que me entero de que están basadas en libros ya hasta mucho después, ¿no? No sé por qué me pasa eso, pero a mí me gustó, se me hizo como una fórmula fresca, distinta, me entretuvo, que es lo principal. Y bueno, también la segunda, la tercera ahorita, a ver qué tal nos va. Y bueno, seguimos aquí con esto del cine. ¿Qué más vienen? Viene la próxima de El Hobbit. A ver qué tal, algo que mencionaba hace rato, que yo no soy tan fan de Star Wars ni de El Señor de los Anillos, pero las veo por currículum, ¿no? Así les me gusta mencionarlo, por saber de qué tratan, entretenerme. Incluso sí, claro. Incluso esta del Hobbit, la primera me entretuvo, me gustó más que la de El Señor de los Anillos. Porque, concuerdo. Sí, como que se me hizo más entretenida, como que quisieron darle un giro, no sé si piensen lo mismo, Adrián, así de, pues, más divertida, que no fuera tanto como las anteriores. Y creo que en la segunda como que volvieron a tener una mezcla medio rara de entre divertido y medio serio y medio largo, no sé, pero hay películas que nos pasan así, ¿no? Digo, con estas de Star Wars, a ver qué tal vienen con este actor, con J.J. Abrams, pero no sé, hay películas que las veo nada más por currículum y porque me gusta ir al cine realmente. Hay gustos para todos. Sí, y eso es lo que mencionaba hace rato con los... Exacto. Lo que mencionaba a los chicos hace rato, que hay una gran variedad de oferta, de contenido, como para saber elegir bien. Y por eso creo que está padre ahorita que platiquemos, ya que lo que empezamos a platicar antes de que iniciara el programa, de toda la gran variedad de contenido, de juegos. Por aquí estuvieron platicando varios títulos. Por ahí preguntaban, más bien, dice Silver... dice, los amigos van a hacer sangrar la cartera, cierto, que están como por ahí en 240 pesos, si no me equivoco, vi la nota del precio que van a estar, mira, exactamente 240, y bueno, Mario Kart, que también es un gran juego, dice Silver, yo también tengo el Muramasa Rebirth y Dragon's Crown, ahí recomendando ahí como lo que anda jugando, y bueno, hay bastantes cosas, síganos mandando en Twitter, @elpushstar, como qué juegos andan checando, qué es lo que van a comprar esta temporada, qué van a regalar, o qué películas, qué series. No sé, Adrián, ¿tú qué ves, aparte de los videojuegos, con qué más te entretienes? ¿Qué te gusta consumir de esta cultura del entretenimiento, Adrián? ¿Ves alguna serie, algún material en especial, algún cómic? También se vale. Me lo pones muy difícil. O andas como yo, que ni tiempo tengo. Sí, con la escuela y todo eso, te atrasas un ratito. Por ejemplo, apenas entré hace poquito, despuesito del lanzamiento de Advanced Warfare, le entré a House of Cards con Kevin Spacey. Les recomiendo mucho esa serie, está buenísima la verdad. Pero tampoco la he terminado, por en pequeños espacios que tengo. Casi todo se lo he dedicado ahorita a ponerme al corriente en juegos, para, tú sabes, publicar las reseñas y ese tipo, claro, de cosas. En cómics se ando muy atrasado. Realmente no soy muy clavado en los cómics. Solamente soy fan de Batman y de Spider-Man. Y ahorita estaba siguiendo lo que es la de Batman. Pero también ya me atrasé un poquito. Donde ahorita que me llegó a la mente rápido cómics, les recomiendo mucho los de Star Wars. Que van, creo que en el número 4 apenas. Okay. Y les van a gustar muchísimo. Ahorita, si buscan una opción diferente más allá de los superhéroes y son fanáticos, o sea, sumándole el que sean fanáticos de Star Wars, se van a llevar una sorpresa con los cómics. Bueno, y son muy fáciles de encontrar. Y realmente yo solamente espero que lleguen las vacaciones para ya todos los días despertar Netflix, cómics, y la fórmula, lo mismo. Sí. La fórmula ganadora. Perfecto. Y ahorita, de hecho, ahorita que mencionas estos de Star Wars, los cómics, ya van varias personas que mencionan lo mismo que comentas. Bueno, ahí está la opción, ¿no? Y que mencionas que van en el número 4, no, así que no van a llegar y van a ver cientos de cómics, no van a entender nada. Aprovechen, y ahorita, de hecho, varias editoriales aquí en México están lanzando varios títulos y demás. Es buena oportunidad también. Igual pronto espero tener por acá otro colega, algún otro amigo especialista en el tema para que hablemos también de esto y ver qué tal está cerrando la temporada de cómics a fin de año. Y bueno, también por supuesto hablar de superhéroes que tanto les encanta. Y bueno, sigamos con el tema. Creo que por acá está llegando, está apareciendo un Pokémon. Miren, déjame añado. Déjenme añado a uno de los invitados que tenemos para el programa especial de Halo, que ya no es tanto de Halo. El buen Eloy de Screen MX. Eloy, ¿qué tal los escuchas? Muy bien. Perfecto, Eloy. ¿Cómo andas, bro? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Te agarró la marcha? ¿Estuviste por ahí con tus bombas Molotov? ¿O dónde andabas? ¿Por qué llegas tarde? Claro, por supuesto, estaba defendiendo el país a tuitazos, como tiene que ser. Pero buenas noches, dispensen la tardanza. No, estoy nuevo en esto, entonces. Cálmate, no. Nuevo en esto. El buen Eloy, elote conocido ahí por los cuates. Y brother, esto ya evolucionó de un especial de Halo a un especial de qué andamos comprando, qué andamos viendo. Y no sé, tú, Eloy, ¿qué andas jugando ahorita? Ponnos al tanto, ¿tú qué le estás invirtiendo tu tiempo de entretenimiento en estos días? ¿O qué vas a comprar, bro? Yo creo que noviembre fue un mes que llegó con tubo y hay muchísimos títulos para elegir. Yo creo que uno de los más impactantes que me han tomado más horas de juego fue Assassin's Creed Unity. Es bastante recomendable, su multiplayer está un poco mucho muy que desear, pero es un título que la verdad es el primero per se como nueva generación. Ya habíamos visto el Assassin's Creed 4 en Xbox One y en PS4, pero esos eran como nada más ports de las versiones pasadas a la Next Gen. Ahorita Unity es algo que está completamente nuevo, utiliza un motor gráfico nuevo, etcétera, y creo que es un título que sí merece muchísimo la pena. Continúa con la historia per se, no es tan directa, yo creo que es un poco más directo Rogue, pero Assassin's Creed Unity es una gran experiencia visual. Tiene muchos bugs, es verdad, se han ido corrigiendo con un par de parches y actualizaciones que han lanzado, pero es un título que la verdad pinta muy bien para lo que es el futuro de los Assassin's Creed, que para muchos ya es una franquicia muy desgastada y ya tiene como que su mala fama de que cada año un Assassin's Creed y este año hasta dos. Pero yo creo que si eres fan de la saga de Assassin's Creed, si no eres tan fan y quieres entrarle, pues te sugiero que no lo hagas con Unity. Pero vale mucho la pena, es un juego que, pues en cuanto a historia, yo creo que es muy muy envolvente. Insisto, gráficamente es hermoso, es algo que me quedé muy impactado, y eso que lo estoy corriendo en una 360, no con todo el poder resaltado que podría tener. En la PC he visto algunos y corre aún mejor. Entonces yo creo que es un título que vale muchísimo la pena, inviertan sus oros en ese juego, se lo recomiendo ampliamente. Si son fans de Assassin's Creed, si apenas van a iniciar, les sugiero que pues mejor inviertan en aquella cajita que tiene los tres primeros, que tiene los Brotherhood, etcétera, etcétera. Porque no es como que sí muy necesario que tengas una historia prueba. Yo creo que no te pierdes de mucho, es una película buena, por decirlo así. O sea, digo una película porque si sucede con los juegos de Assassin's Creed, es como si estuvieras viviendo una película. Entonces eso es algo que puedes entrarle, pero es como si quieres entrar en Star Wars a la mitad, ¿no? Entonces mejor inicia desde el principio y pues vete actualizando hasta llegar a Unity, y vale muchísimo la pena para todos aquellos que no son. Si no eres tan fan, pues aléjate, ¿no? Pero si no eres tan fan, pues gasta tus oros en The Master Chief Collection, que pues caray, tiene todos los cuatro. Nos quedan por allá de ver Halo Reach para los ultra fans de Halo. También por ahí la historia de ODST, como que hace falta, pero sí, yo creo que si eres nuevo, es una gran manera de acercarte al mundo de Halo. Si has vivido bajo una piedra y no te habías podido meter al mundo de Halo, pues este es el momento. Si quieres decirle a tus hermanitos, a tu novia, a alguien que no es muy muy metido en los videojuegos, ¿sabes qué? vamos a jugar Halo de Master Chief Collection, tienes la oportunidad de volver a jugar los títulos que ya jugaste y te emocionaron tanto. La remasterización de los 10 años de aniversario de Halo 2 es algo increíble, es bastante, bastante precioso. Yo creo que esa es la palabra que puedo utilizar. Está increíble cómo se ve, a mí me encantó. La música es algo que... no sé si por ahí ustedes tuvieron la oportunidad de checar el ¿cómo se llama? El especial que hicieron de este 10 años de Master Chief. Ah, claro. De Halo 2. Y bueno, pues ahí nos explican muchísimas cosas acerca de cómo volvieron a reinventar todos los temas musicales, volvieron a invitar otra vez al guitarrista. O sea, es algo que está bastante bien cuidado, se le dio un tratamiento tal cual de aniversario y creo que se ve precioso. No sé si por ahí Adrián, que también es muy fan, ya sí, te platicó su experiencia, pero... De hecho, platicamos eso al principio. Y está qué bueno que nos mencionas esto. Dos cosas. Assassin's Creed, que un juego que te están agarrando mucho de bajada por eso de los bugs, pero que ya no me acordaba que también eras fan de esta franquicia, ¿no? Qué bueno que nos mencionas este título, que también es como de los... que están como en la frontera de la polémica entre los que lo alaban, les gusta mucho, y a los que pues se les hace algo normal, ¿no? Aquí no juzgamos, creo que reitero aquí mostrar los puntos de vista, y bueno, ahí está otra propuesta con Assassin's Creed, a ver qué tal. Y bueno, no sé si tú lo jugaste con la versión doblada o cómo, nos podías platicar un poquito de esto, que por ahí hicieron mucho alarde de los actores de doblaje que iban a tener por ahí aquí en México. De hecho, hace poco, justamente cuando, unos días antes del estreno del juego, tuvimos la oportunidad de ir a probarlo. Y precisamente al escuchar el doblaje me quedé muy impactado. Yo les preguntaba que quién había sido el estudio de doblaje. Yo lo había confundido con uno que se llama Pink Noise, que es uno que está pegando ahorita muy fuerte, hizo recientemente Shadow of Mordor, etcétera. Y no, me comentaban que es otra empresa que ya se me pasó el nombre, pero ellos ya habían realizado doblajes de otros títulos, en el caso de Ubisoft, del Far Cry. Entonces es algo que la verdad hicieron un trabajo excelente. A mí me sorprendió muchísimo. Hay veces que algunas veces escuchas ciertas voces y dices, momento, esa voz yo la conozco. Entonces es como que sí te choca un poquito. Por ahí anda la voz, creo que de Vegeta, si no me equivoco, de Vegeta, sí, en la parte de... Ajá, exactamente, entonces sí hay como que momentitos en los que dices, ¿por qué Vegeta está regañando a Arno, ¿no? Entonces así como, pero yo creo que es un muy buen trabajo. Sin duda, el trabajo de doblaje últimamente había decaído en México, sobre todo de haber sido uno de los mejores doblajes con Halo y así. Halo 4 fue un asco. Entonces sí, había habido un declive bastante fuerte. Yo creo que es como volver a subir, volvemos a tener un buen doblaje en México, lo cual es bastante, bastante, pues, agradable, ¿no? Yo creo que nada como jugarlo en tu lengua. Digo, hay muchos puristas que dicen, no, es que en inglés se juega mejor y no sé qué. Yo ya tuve la oportunidad de probarlo en inglés, como les había dicho, había tocado un poco en PC. Pero no es igual. Yo creo que el sentimiento que te da el poder escucharlo en tu idioma, y en español, majo a ti, tío. Entonces es algo bastante agradable, es algo bastante bueno, sobre todo, como digo, si no eres tan apasionado, si no eres tan clavado y tú se lo quieres regalar a tu hermanito o algo por el estilo, bueno, a tu hermanito de 14 o 15, porque pues para ahí, de ahí para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno, es muy bueno verlo así, no te cansas tanto. Digo, en mi caso personal, el inglés me exaspera, a pesar de poder hablarlo y entenderlo, shalala. Me exaspera estar escuchando las cosas en inglés, siento que es un trabajo extra que hace mi cerebro. En cambio, sí, si lo estoy escuchando en español, claro, me divierte más. Sí, exacto, ¿no? Entonces, se bueno, entiende. No, y qué bueno que lo mencionas, nada más quería mencionar este detalle, porque es padre ver que... Y es que tal vez a los chavos de hoy en día no entiendan, pero a nosotros, ¿cuándo nos íbamos a estar imaginando un juego que llegará en nuestro idioma, con actores de doblaje, que en este estuvieron involucrados, en este caso, buen Luis Daniel, buen Mario Castañeda, varios ahí, ahora sí que grandes del medio del doblaje, y que me gusta, ¿no? Ver gente que está involucrada en esto, y en los títulos que como mencionas, ¿no? Nos lo hacen más sencillo, nos lo hacen más, más digerible las historias, podemos... compenetrarnos más con las franquicias, y creo que este es un gran ejemplo. Y pues bueno, ahí están con Assassin's Creed, y bueno, por ahí están pidiendo que hablemos de Halo. Vamos a hablar un poquito de Halo, ya que habíamos prometido programa especial, pero me gustaría saber sus experiencias, Adrián y mi querido Eloy, ¿cuál fue su primer acercamiento con Halo? ¿Cómo fue? Por ejemplo, ya sé que tienen algún rato. El mío fue siempre con, ya saben, ¿no? El amigo, en este caso una amiga que siempre le compraron como pues lo último en consolas, y pues uno tenía que ir a jugar allá como buen pobre que es uno. Y me recuerdo, ella me presumía su PlayStation todavía en esa época, y de repente llega un día y mira, esto es un Xbox, y yo, wow, qué onda, y me ponen el primer Halo. Me recuerdo pasar horas y horas subido en el Warthog, ahí en las llanuras de Halo verdes, recordar esta experiencia, pasar horas y horas así, nada más explorando, buscando los rincones, disfrutando el 3D, las gráficas que en ese momento eran como wow. Y también tener este primer acercamiento con un juego de primera persona, que para muchos nos pasó esto. Fue una experiencia bastante fresca, fue como volarme la tapa de los sesos. Y creo que ese son esos puntos de partida que como uno, como gamer, como que le encanta esta industria, nos fueron marcando, ¿no? Por etapas, así como cuando jugué Mega Man X, cuando jugué el Metal Gear Solid, creo que Halo para muchos, y en este me incluyo, fue un momento como de punto y aparte. Pero me gustaría saber sus experiencias. Adrián, cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento con Halo. ¿Sí fue así de impactante o cómo lo viste? ¿Cómo lo vivió Adrián ese momento? No, yo tengo muy buenos recuerdos y conflicto a la vez. Yo siempre fui de consolas PlayStation. Entonces, pues yo andaba ahí en otras cosas, en Gran Turismo, en Dino Crisis y cosas así. Y de repente recuerdo bien que era uno de mis primos, que fue el que se compró el Xbox, el primerito, y pues era como que la novedad en la familia. Y ya sabes, ¿no? Pues vamos a la fiesta del primo, no sé dónde, y en la fiesta pues estás chavito, y era fiesta de señores, y no está tan divertida. Y de repente fueron y pues vamos a jugar un rato. Yo recuerdo que de ahí me perdí totalmente. Después de conocer lo que fue Halo, pues Halo 1, quedé fascinado. Realmente estaba muy chavito todavía, y ahorita que sacaron el tema del doblar y ese tipo de cosas, yo todavía no lo hacía mucho en inglés. Reconocías una que otra palabrita, pero pues ya desde ahí dices, órale, ¿no? Está bueno este ambiente. Y era algo que no habías visto como tal en un PlayStation. Para mí fue mucho sufrimiento, porque ese día jugamos como 3 misiones, y cuando iba de regreso a casa, pues fue así como que, ay, necesito. A la siguiente semana, el otro fin de semana ya estaba ahí, me quedé a dormir con ese primo, acabamos Halo, después me prestó su Xbox y acabé Halo como otras 3 veces. Y sí, a mí me atrapó de manera casi inmediata. Poco a poco pues ya buscabas con el poquito internet y una que otra revista que tenías, pues qué podías hacer, ¿no? Así como empezabas a buscar, a traducir palabras, y poco a poquito fui entendiendo la historia. Mi favorito sigue siendo el 2, pero el que más jugué fue el 1. Te digo, simplemente por tener que estar repasando como que la historia y lo que iba pasando, yo creo que me he jugado la campaña como unas 10, 12 veces. Y pues te deja muchísimos, muy buenos recuerdos. Ya de ahí, obviamente, pues ya cuando llegó la oportunidad del cumpleaños, pues fue así, papá, por favor, el Halo 2, y con Halo 3 ni se diga. Todos estaban emocionadísimos por el PlayStation 3, y cuando llegó la pelea del 360 con Play 3, pero a mí con Halo ya era la compra segura de un Xbox 360. Claro. Y hasta la fecha, como te mencionaba hace un ratito, yo esperaba nada más que llegara The Master Chief Collection a Xbox One para sentir que Xbox ya tenía más vida otra vez. Cierto. Y no sé, tengo muchísimos muy buenos recuerdos de Halo. Después de Halo 2 fue donde empecé con el multijugador, pero todavía estaba muy, muy noob. Pero ya con Halo 3 aparecieron de repente las fiestas con amigos, donde pues fiestas entre comillas, porque realmente nada más ibas a comer papas y llenarte de refresco y no dejar el control como en 8 horas seguidas de partidas ahí en Guardian, todas salvajes y inolvidables. Cierto. Y ya poco a poco pues te vas clavando. Halo Reach pues ni se diga, yo creo que es el multijugador donde más tiempo le invertí. Creo que es, sí, Halo Reach es mi multijugador favorito. Ahí la campaña y eso ya es otro ámbito. Y es, son cosas curiosas porque, por ejemplo, pues ya cuando llegó Halo 4, ya, pues, son experiencias que te acompañan, que suenan a lo mejor muy ñoñas para algunos. Pero está padre porque con Halo 4 conocí a mi novia, le agarras más cariño al juego y, sí, y a este tipo de experiencias. Y pues hasta la fecha compartir esas cosas con los amigos, con, y después de que entras a este, como, pues a este medio, por así llamarlo, pues te encariñas más. Y realmente yo sí acepto que puedo llamarla mi franquicia favorita hasta la fecha. Y yo creo que así ya tirándole al fanboy, lo va a hacer por muchísimo tiempo. Sí, ¿no? Y ojalá y dure bastante. Y por lo que hemos visto, Microsoft tiene bastantes planes para hacer que esto dure y dure. Y pues ahorita ya Adrián tocó varios temas, igual ya los anoté para que no se me vayan. Esto que mencionas, de, regresando un poquito al primer momento con el contacto con Halo, sí es como algo distinto, ¿no? Realmente Microsoft supo tener su propia personalidad, su estilo desde un inicio, y con juegos como tan contrastantes con los de la competencia, ¿no? Y no por nada se llegó a instalar como la tercera columna de esta industria. Y bueno, Halo, que como lo mencionas, es un título tan fuerte que hace que muchos de nosotros tomemos en cuenta como para ver qué consola es la que vamos a comprar en la siguiente generación, ¿no? Y pues yo desde un inicio, que igual que Adrián, soy como super fan de la historia, del soundtrack, del multijugador, de todas estas experiencias que nos han ido dejando a lo largo de los años. Wow, increíble. Pero ahora vamos con Eloy. Que Eloy, ¿tú qué tan fan eres de Halo? Cuéntanos cómo fue tu momento con esta franquicia. ¿Fue especial? ¿Fue como meh? ¿Cómo la viviste, mi querido Elote? Yo creo que para responder a la pregunta de qué tan fan soy de Halo, pues lo he sacado todos en legendario. Esa es una manera rápida de responder. Y bueno, pues yo creo que mi primer acercamiento fue algo muy curioso. Mi primo, con quien es ahorita estoy en Scream, él era como muy así friki de la tecnología, de las computadoras, sobre todo en las épocas en las que pues, eso era algo muy nuevo, ¿no? Y bueno, pues ya saben, era el primo que tenía compu, así, en las épocas en que en serio era un Pentium 2 o algo así, ¿no? Entonces algo muy, muy, muy antaño. Por aquellos entonces, no era precisamente Microsoft, de hecho era 340, no, todavía no era 340, era Bungie per se, junto con Apple, anunciaron Halo Combat Evolved, y para nosotros fue algo así como, wow, se ve increíble, ya hemos podido jugar Doom, Quake, juegos de PC que eran shooters, pero Halo vino a mostrar escenas cinematográficas, era algo que realmente estaba contando una historia, como si fuese una película. Yo creo que muy pocos se han dado cuenta que Halo fue uno de los primeros títulos que convirtió la industria de los videojuegos en una industria de entretenimiento como contando una historia trascendente, una de las primeras odiseas épicas o espaciales, por decirlo así. Y pues cuenta con un argumento, por ejemplo, como guión, cuenta con argumentos de una odisea espacial, ¿no? Es algo que muy pocos por ahí se dan cuenta. Y bueno, pues desde ese entonces fue así como, wow, eso va a venir. Y de hecho estaba pensando mi primo en comprarse una Mac precisamente para poder jugar Halo. Después Microsoft anuncia que también va a salir para Windows PC. Entonces nosotros, huevo, qué chingón, ¿no? Porque pues él ya tenía una PC con Windows. Entonces fue así como, qué más chingón aún. Y estábamos bastante emocionados. Y de repente se perdió. El proyecto desapareció por aproximadamente 2-3 años. Y aparece milagrosamente en el anuncio de la nueva consola de Microsoft. Fue una revolución. Yo creo que pocos se acuerdan de cómo fue la llegada de la consola de Microsoft. Y Microsoft, yo creo que también hay cosas maravillosas, tanto en México como en el mundo, para el mundo del gaming. Muchos no lo toman en cuenta porque ya saben, la guerra entre consolas, etcétera. Pero a mí me pegó muy fuerte en aquel entonces porque pues hicieron muchísimas cosas para hacer del gaming algo social, ¿no? Así como que los raritos que se juntan en las LAN parties, así como decía este Adrián, que hacían sus parties de juegos, pues ahí todavía algo como friki, ¿no? Pero Microsoft se enfocó muchísimo en hacer, ¿no? Mira, también el portero de las Chivas, no sé qué, Osvaldo Sánchez, juega a Xbox, y así, ¿no? O sea, muchas cosas que decías, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que gente, comilla, normal y famosa, juegan videojuegos, ¿no? Entonces ahí era cuando Microsoft empezó a meter muchísimo este impulso, y la llegada de Halo fue algo magnífico. Yo creo que hizo lo que muchos otros títulos habían intentado. Por ejemplo, tuvo la primera pantalla dividida para 4 jugadores en local, algo que pues, yo creo que le agradezco mucho, porque de eso nos dio horas y horas de diversión en una sola. No había otro juego que yo recuerde de controles, creo que no lo recuerdo, en Xbox, y no, fue como wow. Creo que no. Creo que había uno que se llama Fusion Frenzy, pero hasta ahí, o sea, no había, no había títulos que ocuparan los 4 controles, y aún así lo a FIFA seguramente, pero bueno, era así, comparte los 4 controles solo para jugar Halo. Y y pues igual, con la llegada de Halo 2 fue algo increíble en México, fue el lanzamiento de la Xbox. Hubo muchísimas cosas que apoyaron a México, y se lanzó junto con el Xbox, perdón, con Halo 2, el Xbox Live, que yo creo que eso es el parteaguas de la más grande revolución que hubo en el mundo de los videojuegos en línea. Cierto, ahorita qué bueno que mencionas esto, como que hay dos experiencias con Halo, la del 1, que es como la que te envuelve con este misticismo que mencionaba Adrián, ¿no? De que pues tal vez en ese momento no sabías bien de qué trataba, por dónde iba, te deja muchas incógnitas. Y el 2, como mencionas ahorita, Lloyd, es como el multijugador, Xbox Live, esta onda multijugador en línea, donde fue para muchos nosotros como este otro shock, esta otra sacudida, donde pues ya jugar con gente de otros países y decir, claro, wow, les gané, y tener buen nivel, creo que, como lo mencionas, fue como también bastante, ¿cómo decirlo? Aportó bastante a la industria, ¿no? Para, pues, hoy en día es muchos juegos, y es la tendencia, ¿no? Tener su multijugador por default. Claro. No, y yo creo que, como te decía, aquí en México fue un fenómeno increíble. Yo recuerdo, para aquellos que si escucha a alguien de los ruquitos y de mi época, estábamos en el Clan Spartan y estábamos a nivel mundial en segundo lugar, solamente detrás de un clan gringo, ¿no? Que, de hecho, había miembros del equipo de Bungie dentro de ese clan, ¿no? O sea, básicamente estábamos peleando cara a cara con gente de Bungie. Entonces era algo increíble que México tuviera eso. O sea, era como, México está ahí presente en un juego multijugador en línea. O sea, tú llegabas y no sé, nos escuchaban hablar español, porque ya estaba la tadema, ¿no? Entonces, uh-huh, escuchaban hablar español y decían, ah, fucking Mexicans, y así, cheaters, y no sé qué. Y, o sea, era algo bastante increíble. Y sobre todo, pues, en aquellos entonces yo era un jovenzuelo, y era algo impactante ver cómo, como tú dices, o sea, gente de otros países estaba interactuando con nosotros, hasta había chinos y cosas así bien, bien increíbles que pues, o sea, tú no entendías, tú solo escuchabas el gritadero y así, o sea, por mucho que más o menos ya empezábamos a masticar el inglés, ya reconocer las groserías y etcétera, ¿no? Entonces era algo así como, órale, qué increíble poder sentir esta sensación. Y bueno, aparte del multiplayer, que fue algo así bien, bien impactante, yo creo que Halo 2 es uno de los juegos que tiene una de las historias mejor contadas en el mundo de los videojuegos. Yo creo que, como dices, el primero como que no estaba tan bien cimentado, como que apenas estaban viendo qué onda, pero Halo 2 ya contaba con un guión que, de verdad, ahorita lo comparas con juegos que, pues, un Call of Duty no llega a tener una profundidad tan grande en su historia. Destiny, por ejemplo, que pues es un gran título, es un buen inicio para una odisea espacial, pero no está al nivel. O sea, yo espero que Destiny en su segunda entrega pueda hacer algo similar a lo que es Halo 2, pero o sea, lo que ahorita ves en Halo 2 y vuelves a ver el remastered y lo comparas con cualquier título de hoy en día, sigue siendo una experiencia increíble. Yo creo que ya desde ahí se empezaban a cimentar lo que Bungie y Microsoft estaban pensando que iba a ser una verdadera saga, y pues yo creo que la historia, como aquellos que no la conozcan, habla acerca ya de qué son los Halo per se, habla sobre el culto del Covenant, habla sobre pues dos protagonistas, ¿no? O sea, ya podías manejar al Master Chief y al Covenant, que era el Inquisidor. Entonces ahí ya tenías dos puntos de vista, ya podías manejar a alguien más, que no nada más era como que, ah, ya estoy manejando otro, no, sí tenía otras habilidades diferentes, se hacía invisible, brincaba un poco más, etcétera. Entonces empezabas a ver algo bien padre en un videojuego que, pues, si miras atrás, tiene 10 años, y hoy en día juegos pues todavía no le llegan a la profundidad de ese Halo 2. Ni siquiera Halo 3 fue tan trascendente como lo fue el 2. Entonces creo que esos fueron los primeros puntos en los que me acerqué a Halo, y yo creo que son lo que me ha dejado marcado para ser un Microsoft fan. Luego, yo estoy muy consciente de que, por ejemplo, hoy día, per se, como hardware y como experiencia, el PS4 es una mejor consola, pero yo compré el Xbox por Halo, o sea, tal cual, por Halo, ¿no? No me importaba nada más. O sea, Halo es lo único que yo sabía que iba a jugar en mi Xbox One y por eso lo compré. O sea, pude haber elegido el PS4, que de hecho era más barato, y aún así dije, no, yo voy a jugar Halo y por eso voy a comprar mi consola para jugar Halo 5. Y pues, el Master Chief Collection es un candy, pero sí, sí, ahí va todo. Por eso estoy muy, muy feliz de tenerla. No, y se nota en el tono de tu voz la emoción, lo sentimental por esta franquicia, ¿no? El cariño que uno le va agarrando a ciertas franquicias. Y por supuesto Halo. Y qué curioso que mencionas esto de la consola, porque ahorita justo antes de que llegaras también lo habíamos mencionado de cómo elegir una consola desde antes que salga por ciertas franquicias, ¿no? Y Halo también nos pone así como de, oh, es que yo quiero saber qué sigue, cuál va a ser la siguiente entrega, uh-huh. qué va a ser lo siguiente nuevo en su multijugador. Y creo que ahorita lo que hemos visto con este pequeño guiño luce fenomenal. La historia está avanzando ya a otros niveles. La verdad, bastante bien. Y no por nada una de las franquicias, igual como no como de las que más gente tiene, pero sino como de las que más han aportado a la industria. Estados Unidos y México son como de los lugares donde más se consume. Por aquí mencionan en el chat, como lo que decías, ¿no, Eloy? De que hablabas español a través del chat de... Perdón, por la diadema, y luego te ubicaban que eras mexicano, ¿no? Y también yo como compartiendo las experiencias, yo también en ese momento era como todo un jovenzuelo. Y pues tenía todo el tiempo libre del mundo, ¿no? Y eran invertirle horas y horas al multijugador de Halo 2. Tanto que me llegué como a empapar del medio en ese momento. Fue cuando me empecé a acercar a este rollo y estaba en las competiciones con esto de los World Cyber Games. Y que después ya me dio una decepcionada tremenda, porque la verdad sí hay gente enferma, caray, que ya se sabe, de la sabía de todas a todas. Y bueno, ahí fue cuando como que me alejé un poquito. Pero sí, sin duda Halo nos ha entregado, como ya lo han escuchado ustedes, también me gustaría que nos compartieran sus experiencias, si son fans de la franquicia, si pasaron por algún momento interesante con este con este juego, ya sea con el 1, con el 2, con el 3, que como mencionan, igual como que pues fue mucha la expectativa, nueva consola, la franquicia seguía, pero no pegó tanto. Pero sin duda estos dos títulos, los dos primeros, marcaron un antes y después en esta industria, y por eso tenemos que platicar aquí en el Push Start de este juego, y por supuesto con Halo Master Chief Collection. Creo que es una gran oportunidad de temporada, y con el 2 que luce hermoso, las cinemáticas, no sé si está doblado al español, Eloy, no sé si sabrás el dato. Sí. Pero ¿cómo? ¿Lo volvieron a doblar o habrán tomado? Porque según yo eran nuevas escenas, ¿no? Algunas. De hecho es nuevo completamente. Las cinemáticas, hecho, como dato estúpido y de desinterés general, tomaron 300 horas de grabación para 56 minutos de videos que hay dentro de Halo 2 en la versión remasterizada. Sí son voces nuevas las grabaciones. Ya dicen menos groserías estúpidas que antes decían cosas bastante tontas. Todavía siguen diciendo groserías, pero ya no son tan recurrentes y tan fuera de lugar como antes. Los soldados, me refiero, porque los soldados que van pasando luego decían algunas cuantas leperadas, pero ahora ya no están tan feo. Está padre, yo creo que está muy bien el doblaje que hicieron. Hay gente que no le gusta. Tengo un amigo que es de Gamer Style, que me dicen, está re feo el doblaje, pero pues a mí sí me gustó. O sea, yo creo que es cuestión de sí, puntos de vista, claro. Pero yo creo que el trabajo es bastante bueno, no hay un lip sync malo como en Halo 4. De hecho, en la remasterización, bueno, no remasterización, solo es adaptación a HD, en el que incluye el Master Chief Collection, ya no están esos errores de lip sync en Halo 4, que bueno, pues era como que escuchabas que hablaban y seguían moviendo los labios cuando ya no, etcétera, sí, no, eso ya lo corrigieron. Entonces eso pues está también agradable para aquellos que somos super fans, y sí, pues está bastante padre. Hay algo bien curioso, si tú tienes logros de los Halos pasados, te desbloquea ciertas calaveras que solo puedes tener desbloqueando con logros de juegos pasados. Entonces está súper chingón. Es algo bastante bueno. Y no sé, yo creo que estoy muy feliz con esta remasterización. Nota. La verdad sí me he dado muchas alegrías. Halo Nightfall es algo increíble. Es el director Ridley Scott quien hace esta serie. Es una miniserie, está poca madre. Si tienen la oportunidad, solamente se puede conseguir comprando The Master Chief Collection. No hay manera de que la puedas comprar en la tienda o con esta aplicación. O sea, ¿viene en el disco la serie como tal? No, te da un acceso. Compraste el disco, te da un código. Y si no compras, si lo compraste digital, como es mi caso, te da el acceso directo, o sea, para poder ver los videos que hay dentro del juego, para aquellos que no sepan, hay unas terminales que cuentan historias extra, que por cierto están bastante bien logradas, sobre todo en lo que es la reedición de Halo 2. Tiene artistas gráficos muy muy muy renombrados, que hacen un trabajo increíble en esas pequeñas terminales. Son momentos que tú vas a escuchar qué es lo que sucede con cierto Covenant, o que el equipo tal de que estaba en la Tierra defendiendo. O sea, hay muchas cosas ahí que enriquecen de manera enorme, como lo fue en Halo Combat Evolved Anniversary. Hicieron eso, metieron esos terminales y lo volvieron a hacer en esta. Entonces es algo bastante increíble. Pero para poder reproducir estos videos te hace descargar una aplicación extra que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está actualizando, no les puedo decir, pero si ahorita quieren jugar Halo de Master Chief Collection, pues hay una actualización de 1437 megas, así que no puedo contarles más, pero hay una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, es Halo, no sé, es un logo amarillo, no me acuerdo cómo se llama la aplicación. Sí, sí. Pero es para ver los videos del juego y ahí mismo puedes ver videos de Halo Channel, André, bien. Ah, ya, ahí está. Y ahí puedes ver exactamente esa serie que se llama Halo Nightfall. Y está increíble, yo se las recomiendo, que si no van a comprar un juego porque no son tan fans de Halo, pues cómprenlo, porque esta serie, como les digo, es del director Ridley Scott. Para aquellos que no sepan quién es Ridley Scott, pues viven bajo una piedra. Y bueno, pues ya, me desvié. No, qué bueno que lo mencionas, todo este paquete, ahora sí que diseñado para todos los fans que como Eloy, como yo, como Adrián, nos crecimos encantados con esta franquicia. Creo que es una gran opción. Y esto que mencionas ya de la serie, creo que todos siempre han soñado con la película de Halo, se lleva varios años como tanteando la idea, que quién se aviente el paquete, las producciones, que dice que hay director y que siempre no. Pero bueno, ahorita nos han dado desde los trailers live action, que la verdad son hermosos, desde hace ya varios Halos que nos han mostrado, ya una serie incluso antes de esta que menciona Lloyd, ahí con que salió hace algunos meses, estaba bastante divertida, entretenida, pero siempre nos dejaba con ganas de más. Ahora ahí está la otra opción. ¿Cómo de qué trata Eloy? Más o menos igual, como que sin spoilers, como que nos puedes platicar de la serie. Según yo era como lo que ocurre después de en Halo, ¿no? Que lo destruyen o algo así. Ajá, más o menos. ¿Ah? Están en una colonia. Y básicamente el protagonista es un detective, no es precisamente, de hecho no es un Spartan, es un ODST. Y el dude está pues investigando un remanente del Halo. O sea, en el primer Halo que hizo explotar el Master Chief, salió volando por el espacio todos los pedacitos, y cierto pedacito pues en su viaje astral, pasando por nebulosas y cosas, pues hizo una mutación dentro del planeta. Entonces hay un elemento que hace que puedan dañar a la raza humana, como si pudieran crear una bomba que matara directamente el ADN humano. Pues básicamente investigan acerca de cómo evitar que hagan eso los Covenants y charala. Ya más, hasta ahondar más ya sería spoiler, pero sí es bastante buena. No es tan específica de así como ver al Master Chief peleando ni nada. Sí hay algunas escenas donde hay batallas, pero está más enfocada a ser como The Walking Dead, pero de Spartans. Entonces okay. No van a ver tanta batalla, pero es bastante buena, sobre todo las escenas en el espacio están bastante chingonas. Oye, una duda, sí. ¿Esta serie es como autoconclusiva o deja como ondas de continuará o cuántos episodios son? ¿Cómo está? La verdad no voy a decirte, los episodios van saliendo cada semana, ahorita van en el capítulo 3 mañana. Mañana ya sale el capítulo 3, entonces no puedo decirte. Yo pensé que ya venía así como tal el acceso a todos los capítulos, ¿sí? Pero no, entonces poco a poco van. Ah, ok. Un poco poquito, sí. No, si hubiera sido, ya no habría dormido para verlos, pero sí. Va un poco perfecto. Poquito. Pues bueno, ahí está otro gran, como un gran plus para ese paquete, ¿no? Y creo que, ¿en cuánto está el juego? No sé si tengan por ahí el dato, Adrián, Screen, en tiendas, como 1,999. Ahí está, súper bien. Creo que es de esos paquetes que no dejen pasar, deben de dejar pasar y... Además va a tener la beta de Halo 5 y por supuesto, trae otras cosas ahí. Oigan, ¿cómo? A ver, igual y aquí spoiler alert para todos los que están escuchando. ¿Cómo está este video? Creo que cuando inicias Halo 2 te ponen como esta introducción o un pequeño teaser de lo que tal vez va a ocurrir en Halo 5, ¿no? Con este creo que es un Spartan que anda como cazando a Master Chief, o ¿cómo está el rollo? De hecho están haciendo una alianza con otro de los comandantes Covenant. Ajá. Y pues sí, no dejan ver mucho que hacia dónde va. De hecho, dentro de la historia también te cuentan unos pequeños, pero no es así como tan spoiler, o sea. Y sí, digamos que engloba mucha parte lo que ya habíamos, bueno, lo que 343 ya había revelado hace unos mesecillos, que pues es una cacería hacia Master Chief. Okay. Y realmente lo que viene en el juego es como este prólogo de lo que vas a ver. Pero como menciona Lloyd, tampoco es como que muy revelador. Okay. Entonces, mantiene el secreto y mantiene la magia, sí, sí, de lo que va a venir después. Perfecto. Pues la verdad es como bien. ¿Sí? Es como si manejaran que Halo 2 es un recuerdo, o sea, como si... Okay. Como lo vieran en retrospectiva, más o menos. Ajá, igual van a tomar muchos elementos de ahí, personajes incluso, ¿no? Me imagino, ya, para volver a contar. De hecho, también, si acabas Halo 4, hay algo ahí, o sea, también acábenlos. Sí vale la pena acabar los juegos, tienen cosas que conectan. Sí, perfecto. Sí vale la pena acabar los juegos. Y acábenlos en legendario. Ok. Por favor, ¿cómo tiene que ser? Ok, perfecto. Ahí está la recomendación para este fin de semana. Tienen un Xbox One y si tienen pensado comprar uno, pues qué mejor que lo compren acompañado de Halo Master Chief Collection. Apliquen el maratón del fin de semana, se encierran, piden pizza y aviéntense, ¿no? Como los viejos tiempos, ahí con algún colega, algún amigo, con la pareja. Creo que es una buena opción y creo que es una de las grandes franquicias que nos ha dejado bastante. Y tenemos que hablar de esto en el Push Start, no podríamos dejarlo pasar. Y qué mejor, qué bueno que desde cuando queríamos que regresara el Lloyd y el buen Adrián, que también es un gran amigo que hace poco hicimos. Ojalá les haya gustado esta plática que tuvimos. Prometo hacer un programa tal cual especial de Halo, donde sí nos metamos a más a detalles, pero creo que ahorita estuvo bastante nostálgico poder platicar de lo mucho que nos dejó. Y pues no sé, Adrián, gracias por caerle al Push Star Bro esta noche, gracias por ir corriendo y derrapándote para poder llegar a tiempo, y espero te la hayas pasado bien en tu primera vez, y ya sabes, aquí es tu casa, brother. ¿Algún comentario final, un comercial, mi querido Adrián? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa nuevamente por venir ahí a la mera hora, pero muy contento, aunque sea un ratito, pero hablar de videojuegos siempre cae muy bien. Aquí también con mis amigos y compañeros, Eloy y Alan. Muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta esta hora y que pues semanalmente escucha el Push Start. Y pues aprovecho el espacio, como dijo Alan, para pues invitarlos a que nos visiten en arcadiavg.com y por ahí nos puedan seguir en Arcadia MX. Igual, como mencionan, somos colegas del medio y pues pueden ver ahí cosas desde un punto de vista diferente. Claro. Ojalá que pronto se repita esta experiencia. Como menciona, también necesitamos ese, es justo y necesario que tengamos ese especial de Halo totalmente. Vale, Adrián. Perfecto, Adrián. Pues este es el buen Adrián, síguelo en Twitter como @ Adrián Hayabusa. Y pues bueno, ojalá pronto le caiga mi querido amigo. Y pues también el buen Eloy, que llegó como a la mitad del programa, pero gracias por tus comentarios, Eloy. Ojalá pronto le vuelvas a caer, a ver qué hablamos por acá, y siempre es un gusto tenerte por acá. Me da nostalgia escucharte otra vez acá a través del Skype y poder como revivir esos momentos, así como revivimos ahorita los de Halo, revivir esos momentos cuando creció Reset, y bueno, tú ya sabes, ¿no? Todo ese, esa aventura que también llevamos por aquí. Y pues gracias, Eloy, ojalá le caigas pronto y armamos bien el programa de por supuesto que de Halo, y a ver qué otras cosas más platicamos. Siempre es un gusto tener aquí a colegas y amigos como tú, brother. No, pues gracias por la invitación, también una disculpa por no llegar, pero ya saben, tenía que defender el país a tuiteazos, no es cierto. pero pues yo creo que espero que les agrade la recomendación, en serio, si no le han entrado a Halo, pues háganlo, no se van a arrepentir. Yo creo que es una de las mejores óperas espaciales que puedan encontrar en los videojuegos. Mass Effect es otra de ellas, pero Halo yo creo que gana por cantidad y por calidad. Entonces, pues, de verdad, espero que les guste, pues también espero que, como dicen por ahí, podamos echarnos un un este especial. Les diría que se vengan al multijugador de Halo, pero como les digo, está actualizando, maldita sea. Por otro lado, pues ha estado medio chafa, entonces pues no lo sé. Pero pues vale mucho la pena. Acérquense a Halo, traigan a sus amigos, aprovechen para acabar los juegos con sus amigos. O sea, es algo que me gusta mucho de estas recopilaciones. Tienes la oportunidad de decirle a Juanito, oye, ¿es qué? Vente, voy a acabar este Halo y quiero que tú estés conmigo. Entonces, aparte de que consigues el logro de multijugador, pues tienes la fortuna de enseñarle a alguien más pues una de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos. Y pues muchas gracias por la invitación, Alan. La verdad es bastante padre andar por aquí en Reset. Ya sabes, esta es tu casa, mi querido Eloy. Y también, ¿no?, que sigan lo que estás haciendo ahí con tu equipo en ScreenMX. Claro. Con su toque de que maneje Eloy. Ustedes ya lo conocen, ya sabrán de qué se trata, troll. Pero sí, Eloy. Y pues bueno, sigan al buen Eloy como @Eloy, así como se escucha Eloy. A ver, tú deletréalo porque yo me hago bolas. L-O-I-T-H. L-O-I-T-H. Sigan al buen Eloy. Ahí siempre anda muy conversador con todos ustedes, platicando. Y pues bueno, gracias nuevamente. Perfecto. Gracias, mi querido Elote, el buen Adrián. Y también gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos. Prometo reponerles ese programa especial. También el programa pasado que no hubo precisamente. Y pues bueno, muchísimos más invitados, más temas, mucho más de esta cultura del entretenimiento. Porque somos más que solo videojuegos, chicos. Gracias a todos los que estuvieron aquí a través de Reset. Ahí por ahí al buen Cincibuey, Daniel San, a Monkey03, a Omar, Pamelain, a Pazdón, Silver, gracias a todos ustedes. Y también a las 13 personitas que estuvieron ahí aguantándonos en el chat de Mixler. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también a los que nos descargan semana con semana. Y pues bueno, recordarles, nos estamos escuchando aquí. Tienen una cita, ya saben, cada jueves a través de Reset MX con el Push Start, 10:30 de la noche. Y bueno, antes de despedirme, les invito a que estén atentos del Reactor Gamer Fest, este eventillo con donde vamos a estar colaborando tanto Reset y la comunidad del Push Start. Va a haber muchas dinámicas, torneos, regalitos, todo con nuestros colegas de Reactor Gamer. Y también creo que Lloyd va a estar por ahí, ¿no? Sí, de hecho vamos a tener un torneo de Halo Master Chief Collection. Entonces pues ahí para que se vayan empezando a anotar ahí con los amigos de Play Reactor. Sí. Vamos a estar por ahí en su evento con un torneo de The Master Chief Collection, entonces abusados. Vientos, ahí está. También es lo que me gusta, que y es algo como que trae el espíritu Reset desde sus inicios, y que también en el Push Star lo fomentamos, esta camaradería, que nos apoyemos, que nos ayudemos entre nosotros, porque si nos apoyamos entre nosotros nos va a ir mejor como industria, como medio. Y pues bueno, chicos, ahí estén atentos, sigan la nota en Reset, ahí está todas las los puntos para los que quieran asistir. Lamentablemente solamente para la gente que va a estar aquí en el Distrito Federal, pero bueno, igual si pueden hacer el esfuerzo, es gratis, no va a haber nada, simplemente se registran por ahí y muy sencillo, ahí atento de las sorpresitas. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Yo soy Alan, mejor conocido como Larjual. Síganme en el Twitter, ahí en el canal de YouTube les ando compartiendo mis experiencias en los eventos con mis colegas, con varios de aquí que han estado como invitados. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos escuchamos el siguiente jueves aquí a través de Reset. Que estén bien, hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando Push Start.